Hola, hola, tienes mucho en el mantero con la que te moría que morta hipe. Doing, feeling, I'm me, feeling, I'm me, got a hair. Clapping, clapping, more you got you. Respect, 네가 뭘 하든 간에 늘 따끈따끈해 그 관심이 따끈따끈해 또 힐끔 힐끔 힐끔 빈 앞으로 닦고 봤다 blind blind blind 너 어쩌면 lie lie lie yola blah blah blah we will kind kind kind All I wanna be is 멋진 내 멋대로 골라 머리 어깨 무릎 다 빼빼빼 넌 날이 돼 my passion Go shoot as a good action. Jaco pick me, holy this is you. Close up, close up, close up, hit that. All you wanna be is tell me all the things you give me that you couldn't ever get it, get it. But no, let me dream of fashion. Girl, I should have asked a good action. Try to click me, only miss you too. Close up, close up, close up, hip, hey. Shut, shut, okay, shut, shut. Pepe, no, not even my fashion. Girl, I should ask a good action. Jaco, pick me, holy lose you too. Close up, close up, close up, your passion. Los crepúsculos musicales regresan a ti. Nightcover te da la bienvenida a esta segunda temporada, completamente remasterizada. Yo soy Toki y quédense a escuchar solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Iniciemos. Nightcover está de regreso con una segunda temporada. Las noches alternativas, mitológicas y bohemias vuelven a ti. En un formato remasterizado, pero con su estilo musical único y diferente. Ven a escuchar covers del medio coreano y a conocer más de la historia y cultura de este gran país. Los lunes a partir de las 8 p.m. hora centro de México. Única y exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Bienvenidos a Nightcover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantado por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y, pues claro, homenaje a las canciones originales. Buenas tardes, noches ya en otros países, aquí Toki. El día de hoy, pues prácticamente damos inicio, por fin, a la segunda temporada. ¡Sí! Sí, chicos, por fin ya estamos de vuelta, ya venimos con todo. En muchos lugares pues se vio como ya este inicio de labores en todo México, puede decirse. Algunos todavía están teniendo algunos filtros, puede decirse, unos protocolos que tienen que cumplir ya para volver a su rutina normal. Pero pues nosotros nos quedamos todavía en casa, ¿verdad? Aquí andamos. Pues bueno, voy a mandar saludos a todas las personitas que nos oyen desde las sombras. Un besote a todas. Háganse presentes, vénganse a la radio. Ya están completamente abiertos los pedidos. En este programa, es como ya mencionamos ahorita en el intro, pues son canciones, versiones, son covers de canciones originales. Así que los pedidos que hagan van a ser covers, ¿verdad? El día de hoy también les traigo un poco acerca de la historia de Corea. Vamos a hablar un poquito acerca de la época medieval coreana, mejor conocida como Goryeo. Muchos lo conocen por los doramas en general. Sobre todo uno que se hizo muy famoso, que se llamaba Scarlet Heart Goryeo. Estaba muy bueno ese dorama, 100% recomendado. Dense la vuelta a escucharlo y a verlo, perdón. Y pues bueno, vamos iniciando con este programa. El día de hoy, pues en la playlist de Toki les traigo un poquito acerca de una parte nueva de este programa, que es acerca de shows musicales, donde se involucra gran parte de estos covers, que algunos ya material de estos programas los hemos puesto aquí en el programa. Y pues vamos a hablar y vamos a explicar acerca de ellos y cómo han marcado en esta parte de Corea del Sur para que tengamos un gran material para este programa, ¿verdad? También pues les traigo un poquito acerca de algo más que K-pop. Hoy nos ponemos un poco rockeros. Para aquellos que no saben, es algo más alternativo, no es tanto comercial. Así que vamos a escuchar un poquito acerca de rock coreano. Y pues así, les traigo un poquito de todo. Pues bueno, vamos a iniciar con el programa. Les voy a poner ahorita tres covers y ya entramos ahora sí con lo que es el Hanbok de Toki, que es la sección donde hablamos un poco de historia, cultura y algunas cosas más de Corea del Sur. Un poco de Corea del Norte también, ¿por qué no? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Nightcover. Ya volvemos. It's all about the things you do that makes me wanna turn to you. It's all about the dreams you grew that makes my life another view. It's all about the things you do that makes me wanna turn to you. It's all about the dreams you grew. 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나 Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't you come on, yeah, yeah. 너와 단둘이 맞은

bien tronado. Claro, tus canciones ya están en lista. Sí, la de Her no la encontré, de Pentagon, pero te pongo a River de Sage. Sí, ya está en lista, ¿vale? Y pues bueno, el día de hoy pues voy a hablarles un poquito acerca de la Corea medieval. ¿Por qué lo apodan o le dicen la Corea medieval? Porque ya cuando se forma lo que es el Joseon, prácticamente ya empieza a ser como en los, ¿qué les diré?, mil y tantos, y empieza a tener como más cosas diplomáticas. No es tanto como, no sé si han recordado que en la época medieval que nosotros conocemos o que hemos leído o que hemos visto en los libros de historia, es un poco más barbarie. A eso se refiere un poquito en respecto a que es la época medieval en Corea. Y pues vamos a hablar un poco acerca del Goryeo. ¿Qué es Goryeo? Goryeo es un reino que se formó después de que se unieran Silla, Pakche y Goguryeo. Estos tres reinos que se encontraban en constantes peleas, eran de tres grandes familias o tres grandes dinastías, puede decirse, de familias nobles, que al fin de cuentas se juntaron para ya poder formar este reino. Sale a relucir aquí que en 1901, Gung Ye, miembro de la familia real de Silla, fue el que fundó o que unificó esta parte de Corea, ¿verdad? Ya llegó mi querida Montero, un besote para ti. Claro, ahorita te pongo tu canción, Eric Nam, A Thousand Years. Claro, perfectamente, hermosa canción, claro que te la pongo. Bueno, volvamos un poquito hacia el tema, me distraje un poco. Bueno, se funda a partir de que Silla logra unificar estos tres reinos y puede formar ya un solo reino, ¿verdad? El Goryeo adoptó el confucianismo como una ideología oficial. Se estableció el sistema eficaz de educación con la creación del Gungchang, que es una institución de educación superior nacional. Aquí es cuando ya empieza a tener un poco de modificación en cuestión de esa parte de barbarie. Cuando se empieza a implementar estos sistemas es cuando ya el Goryeo empieza a cambiar y es cuando se empieza a fundar. Estos conocimientos se empiezan a llevar hacia lo que es ya la parte de el Joseon, ¿verdad? Este reino pues tuvo grandes partes en cuestión de comercialización. Se puede decir que también durante esta dinastía hubo mucho comercial. Se comercializó mucho con China, Asia Central, Arabia, Asia Sudoriental, Japón, y formaba parte del puente que brincaba entre la comercialización entre Japón y China. Por lo tanto, obtiene mucha fusión de ideologías y así es como se va formando. Hubo grandes guerras, puede decirse, de lo que yo he leído aquí, ¿verdad?, que dentro del Goryeo hubo mucho todo lo que es la parte de ¿cómo se llama esta palabra? Muchas estrategias de guerra para poder llegar a ser este reino. Hubo muchísimas guerras entre los mismos reinos y se empezaron a implementar más ideas acerca de cómo hacer estas estrategias de conquista entre los mismos reinos, ¿verdad? También pues aquí dice que fue una formó gran parte de diseños de porcelana en colores verde, jade, y también se implementó y se empezó a como evolucionar la parte en cuestión de cerámica dentro de lo de que es Corea del Sur, ¿verdad? Este fue fundado por el gran rey, que ahora lo conocemos como Techo, y en su tiempo fue Juan Gion. Vamos a escuchar ahorita un poquito más de música y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ahorita volvemos con la segunda parte. Ya volvemos. Thank you. my bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wanderingness. Forgive what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I cannot pack the baggage you left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm thank you. 것들도 서슴없이 내 질렀던 내 모습은 누가 봐도 I was a fool 이제와 미안해봤자 달라지는 건 없잖아 I know 독하면 거친 말들로 내 맘에 상처를 내어놓고 미안하단 말 한마디 없이 또 나 혼자 위로하고 오늘 하루도 혹시 날 떠날까 늘 불안해 Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. How do we fall apart? ya estoy de vuelta. Acaba de llegar mi querida Kat, un besote para ti. Qué bueno que ya andas por acá, qué bueno que ya hicieron sus pedidos. Hay otros dos pedidos que tengo más, tengo espacio para dos canciones más, así que anímense. Me quedan dos espacios para que vengan y hagan su pedido, ¿vale? También andaba por acá, voy a mandarle saludos a los presentes que andaban por acá en el chat de WhatsApp. Andaba mi querida Montero, otro besote para ti. Y a mi querida Lilia Zaragoza, que también nos está escuchando, otro besote también te mando para ti. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de por qué Goryeo fue una de las épocas donde más, digamos, barbarie o más guerras hubo. Los datos aquí dicen que el cambio hubo un cambio muy importante en China respecto a la invasión de los mongoles, y esto hizo que hubiera una revolución en China. Por lo tanto, como puede decirse que tenía mucha influencia Corea de China, vino a impactar en esta parte y pues invadieron Goryeo entre 1231 y 1259. Con el esfuerzo pues de resistir este ataque, Goryeo trató de mandar gente y siempre proteger a su pueblo. Se dice que en 1259 se firmó un acuerdo de paz entre estos dos países y la dinastía Yuan de China fundada por los mongoles aceptó estas condiciones con tal de mantener ya la paz con Goryeo. Pero después de eso ya se vienen otros detalles, ya cuando entran los cambios de poderes en el Joseon, y es cuando vuelven a invadir. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Corea, pues algunos mongoles todavía se resistían a este acuerdo y seguían invadiendo, y por lo tanto pues en Goryeo lo que es el ejército de Corea en ese tiempo trata de resistir y trata de mantener siempre en paz a esta invasión, ¿verdad? Se dice también aquí que la lucha continuó hasta 1279 y después pues de esos 42 años se seguían resistiendo. Sin embargo, la guerra se prolongó por toda la nación, dando como pues grandes guerras, invadiendo la parte central ya de este reino, y es donde se vienen las guerras más importantes, ¿verdad? Se dice también que en esa época la dinastía Song vendía seda y hierbas medicinales, mientras que en Goryeo se vendían tejidos de cáñamo, ginseng. Desde Arabia también se venía lo que es la importación de marfil, cristal y ámbar. También pues ahí se nota un poquito acerca de la perfección en que empieza a ver en lo que es la parte de la cerámica, porque se empiezan a ver estos cambios culturales y el manejo de nuevas técnicas para poder hacer estas artesanías, ¿verdad? Pues también se dice que fue un choque muy importante en cuestión de lo que es la cultura china respecto a armaduras, armas, técnicas de combate, incluso creencias. Ya se viene más marcado lo que es el budismo y trata de manejar otras ideologías para poder mejorar o poder avanzar un poquito más en lo que es la historia dentro de Corea del Sur y Corea del Norte. Estas son algunas ideas, algunos resúmenes que encontré en cuestión de investigación, ¿verdad? Son como más abierto, no es como tan profundizado, porque incluso hay nombres que nosotros mismos no tenemos como conocimiento, pero dije, bueno, vamos a tratar de explicar a grandes rasgos qué es qué fue Goryeo y de qué estuvo compuesto. Sí, puede decirse que hubo muchas armaduras, ¿cómo les explico? Uso de cobre, uso de principios del hierro, sobre todo cobre, porque existía como esa parte de encontrar ese nuevo material y lo implementaban incluso hasta en armas. Se dice también que pues de fundar este reino sale Tejo, que es el gran fundador o fue el último rey dentro de este reino, que es el que da paso a fundar lo que es la parte nueva de Corea, que es el Joseon, y es descendiente del Tejo original de toda esta dinastía de Goryeo. Bueno, aquí quedamos un poquito con el tema. Me está diciendo Kat también que allá por donde ella vive, ella está haciendo mucho calor y que ya no aguanta con todo esto y de la cuarentena. Ay, mujer, ¿qué te digo yo? Aquí todos con el ventilador, no sé, hasta sacamos, no salimos casi a la calle que nos dé el aire, pero pues es que el aire está bien caliente también, ¿qué les digo? Total, vamos a pasar un poquito ya a otra sección, vamos a escuchar un poco más de sus pedidos y ahorita volvemos para ya pasar a lo que es la playlist de Toki. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, ya volvemos. Waiting for you, darling, don't be afraid. I Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 미친 거니. El tiempo del corazón está en tu corazón y Station K-Pop. Recuerda que este es un programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegaran al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición todos los martes a las 10 de la mañana, de igual manera, hora del Centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo. Un viaje auditivo por Asia. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Ya estoy de vuelta, entramos ahora sí lo que es la playlist de Toki. Voy a mandar saludos, está llegando gentecita. Anda por acá a Lodomiagi. Estoy... A ver, dime si lo dije bien, por favor. Corrígenme, por favor. Estuve practicando antes de entrar. También pues voy a mandar saludos a mi querida Montero. Un besote para ti, a mi querida Kat, otro para ti. Y a mi querida Liliana Zaragoza. Otro también para ti. Ya les coloco sus pedidos. Ok, ahorita la busco, Montero, y te la coloco, ¿vale? Me queda un pedido, me queda un pedido. No sé. A ver, Alodomiaki, pide tu canción. Por lo general son canciones de cover, covers en coreano o covers que han hecho en medio de Corea. Así que. Va, va, te voy a poner tu canción, ¿sale? Ya voy a cerrar pediditos, nada más una canción para Alodomiagi. Y ya, ¿sale? Bueno, entramos ahora sí, de lleno a lo que es la playlist de Toki, que es esta sección habla exactamente, o yo les coloco canciones que por lo general traigo yo en mi reproductor o tengo en mi computadora, que pues Toki está loca y le gustan los covers, ¿verdad? Le gustan... Ay, eres seguro Kinomoto, perdón. Un besote también para ti. Qué bueno que andas por acá. Baba, pídeme tu canción y te lo coloco, ¿sale? Bueno, como les decía, son canciones. Me gustan las originales, pero hay una cosa tan intrigante para mí que me gusta mucho escuchar como es las canciones originales versionadas. Y he encontrado unas cosas bien interesantes aquí en lo que es Corea. Ellos tienen por lo general conocimientos muy, ¿cómo les diré? Les gusta aprender de todo tipo de música. Entonces implementan todos estos géneros en una sola canción versionando una cosa diferente de la original. Entonces por eso me gusta tener este género y por eso tengo esta sección. Vaya, el día de hoy les traigo cover en español, cover en otro género musical y cover fan. En cover en español les traigo una maravillosa canción que es uno de mis traumas de este año, que es Wannabe, de las chicas de ITZY, cantada en español. Sí, como me van a decir, ¿cómo que en español? A ver, escúchenla, en verdad les traigo algo bueno. Y también les traigo cover en otro género musical, no se me asusten, este género que les traigo es rock, es un rock al estilo metalero. Escuchen la canción, es Number One de BoA. El grupo se llama Boarsters, es buenísimo, buenísimo, escúchenlo, en verdad, es una canción diferente, escúchenla. Y por último traigo cover en Fan, traigo la de de A-Pink, cantado por un chico que hace covers, que también es un fanático del K-Pop y queda a cargo de Suki. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Les recomiendo siempre para esta sección usar audífonos. Si pueden, pónganse sus audífonos porque traen unos soniditos muy interesantes en respecto a estas canciones, ¿vale? Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Nightcover. Importante, cuando sea otro género musical, escuchen con cuidado esa canción. Sí está algo ruidosa, pero escúchela, ¿vale? 100% recomendada. Vamos a escuchar esas canciones. Ya volvemos. Cover en español. En otro género musical. Real Miracles Never Stop Superstar K6. 가볼까? Say what? Yeah. Interpretado por un fan. 새까맣게 밤이 되면 가슴이 쿵쿵쿵 멜랑콜리 싫지 않는 기분이 쿨쿨쿨 yeah, yeah, yeah. 겉으로는 마치 아이스크림과 같아 난 알록달록 예쁘지만 좀 차가워 yeah. 평범하다면 못 봐 who I am 진짜만 진짜 알아봐 정말 끝을 끝을 쉽게 보지 못하게 수고인 걸 That is not enough baby 간질간질 내가 먼저 속하게 그런 사람이 아님 안 될 것 같아 행복할래 큰 기쁨에 벅차오르게 만들어줘 자신 없은 goodbye 진심 없는 그 달콤한 말은 Thank you sorry 대답해줄래 나타나줘 네 깜짝할 사이 저 밤거리의 음악은 붐붐붐 너무 멋져 창밖으로 보이는 뷰뷰뷰 yeah, yeah, yeah. 매번 이때쯤 되면 유혹들이 새도 흔들릴 때도 But no, no, no, no. 완벽한 그림인걸 That's who I am 별 맞는 낙절 기다려 정말 반질 반질 겉으론 번듯하네 수고인 걸 That is not enough baby 마음이 많이 따뜻한 게 중요해 그런 사람이 아니면 안 될 것 같아 행복할래 큰 기쁨에 벅차오르게 만들어줘 자신 없은 goodbye 진심 없는 그 달콤한 말은 Thank you sorry 대답해줄래 나타나줘 네 깜짝할 사이 아무나 안 돼 나타나줘 내가 잡는 사이 늦은 아침 눈이 뛰었네 Ya estoy de vuelta. Acabamos de escuchar de las chicas de A-Pink y ese fue un cover de nuestro querido Sugi. También tuvimos una canción muy enérgica. Esta fue Number One versión metal o versión rock de los chicos de Borsters, que de hecho este grupo es el que traigo para enseñarles un poquito acerca en algo más que K-pop. Paren el oído. Muy buenas rolas, la verdad. Ahorita hablamos de eso. Y también les traje a nuestra querida Fiction Kami con la canción Wannabe de nuestras queridas ITZY. Estas canciones pues fueron cover en español, cover en otro género musical y cover fan. No sé, me gustó mucho. ¿Qué les puedo decir? No podía resistirme. El sonido de Number One versión metal. ¿Qué les digo? Por lo general no tengo apariencia de ser rockera, pero créanme, me gusta el ruido. Total, parte de esta sección que quería implementar como ya una parte importante de este programa, pues son los programas de supervivencia musical. Aquí pues yo les traigo un poquito acerca de información de algunos programas. Es como parte de una nueva sección aquí en Playlist de Toki, acerca de algunos programas de supervivencia o algunos programas de competencia musical en Corea del Sur. Estos pues por lo general traen mucho material para este programa y pues el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de Immortal Song. Immortal Song es un programa que ha perfeccionado esta onda de los covers. ¿Por qué? Porque es un programa que se enfoca a representar las canciones más importantes o inmortales, como ellos les dicen, en Corea, que han tenido a lo largo de la historia en Corea del Sur. Hacen como homenaje, tienen así como, y tienen un panel de invitados, y estos invitados lo que hacen es versionar las canciones de un invitado especial. Este invitado especial pues prácticamente es un homenaje a esta persona y de ahí hacen toda esta magia musical. Es un programa 100% recomendado. Han estado invitados desde Jay Park, IU, no sé, Seventeen, Chungha, Ailey, o sea, una infinidad de artistas, incluso ha estado Lee Hi, no sé, un programa, la verdad, 5 estrellas a este programa, porque la verdad, ¿qué les digo? Te encuentras un material tan importante, tan interesante, versiones. Una canción que era balada la hacen rock, una canción que era jazz la hacen trot, o sea, cambian completamente. ¿Por qué? Porque la versionan al estilo de cada uno de los invitados que vienen a hacer homenaje al personaje principal de este programa. Es una cosa impresionante, la verdad. No sé, no se puede igualar, ¿verdad? Pues el día de hoy les traía Immortal Song, uno de los mejores programas que hasta la historia puedo yo decir que es uno de los mejores programas musicales. A mi apariencia, sí es el, o a mi perspectiva, el mejor que existe dentro de Corea del Sur. Y pues sí, hablamos de Immortal Song. Vamos a escuchar ahora un poquito más acerca de la playlist de Toki. Les traigo ahora un cover internacional. Les traigo a Kim Hyun con la canción Believer. Y también les traigo en cover lunar a las chicas de Ladies Code con la canción Energetic de 101. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos ya para despedir la playlist de Toki y pasar a la siguiente sección. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. 이불 속은 아직 따뜻해. 맘마 새로 Cover Internacional. was broken from a young age, taking my soul king to the masses. Wrote down my poems for the few. They looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lessons from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a, you made me a believer. You bring me down, you build me a believer, believer. Pain, I'll let your bullets fly, I'll let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Third things first, send a prayer to the ones up above. All the hate that you heard has turned your spirit to a dove, oh. Your spirit up above, oh. I was talking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling my ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did ever let every flowing in him until limited, till it broke up and it rained down like pain. You made me a, you made me a believer. You bring me down, you build me a believer, believer. Pain, I'll let your bullets fly, I'll let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh. Ooh. The blood in my veins, oh. Ooh. But they never did ever let ebbing and flowing and him to limit it till it broke up and it rained down like pain. You made me a, you made me a believer. You bring me down, you build me a believer, believer. Pain, I'll let your bullets fly, I'll let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Cover Lunar. 술이 점점 느껴지는 이 순간 속에 뜨거운 공기 온몸에 전율이와 이제 너와 내가 써내릴 스토리 I don't know why 나도 모르게 더 빠져들어가 숨 막히게 baby uh-huh. I don't know why 지금 이 순간 멈출 수 없는 기분 No, no, no, no Make me feel so high 미치겠어 날 멈출 순 없어 You make me feel so high I'm so crazy 너가 나를 본 순간 막 끌려줘 Woo. 날 당겨줘 baby I'm feeling so energetic 오늘 밤 둘이 주는 그 순간까지 너를 지켜줄게 사라지지 않게 한순간의 작은 약속들은 아냐 이제 말해 내게 baby you tell me how to feel oh one two three and four 옆에 여자들이 거슬려 좀 who am I 언니보다 예쁜 막내 말 그대로 난 좀 알아줘 yeah 너를 품에 안고 비상해 걱정은 버려 지하에 뭘 하든 간에 하늘하는 수식어가 맴돌 거야 Make me feel so high 미치겠어 날 멈출 순 없어 Oh, oh yeah You make me feel so high I'm so crazy touchy freedom. I'm feeling good. I wanna touch, baby. 어서 내게 와줘 tonight. Yeah. Woo. Alright. Work your body. 다가와서 즐길 시간이. Let's dance. 아껴둔 너의 신발이 더러워지더라도 움직여 빨리. Hurry up. Make me feel so high. 딴 여자들은 넌 보지 말게. 누가 봐도 쓸쓸하게. 이제 시작해 너와 me. 날 끌려둬. 날 당겨줘. Ya estoy de vuelta, acabamos de escuchar a las chicas de Ladies Code con Energetic, una canción de los chicos de 1-1. ¿Qué les digo? Una canción buenísima, es una de mis favoritas. Y aparte pues las Ladies Code, me encantan ese grupo de chicas, es uno de mis favoritos. También tuvimos a nuestro Ki-hyung de nuestros chicos de Monsta X con la canción de Believer, una canción buenísima. Y también tuvimos a... ya fueron las únicas dos, perdón, me emociono. Estas dos canciones pues prácticamente, porque puse Energetic de Ladies Code en cover lunar. Por lo general son las canciones que tienen como esa esencia natural de un cover bien hecho. Por eso lo pongo en cover lunar. No importa si sea de un programa muy importante o sea un acústico sencillo, relajado y muy bien llevado. Siempre estas canciones como bien hechas, bien versionadas son las que pongo en cover lunar. Así que 100% recomendada y si gustan les paso el link para que la vean o que la tengan, ¿verdad? Bueno, esto fue la playlist de Toki. Voy a mandar saludos a las personitas que se encuentran por acá. Anda nuestra querida Montero, un besote para ti. A nuestra Sakura Kinomoto, otro besote para ti. También andaba por acá mi querida Kat, otro besote para ti. Y nuestra querida Lilia Zaragoza, otro besote para ti. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también a todas esas personitas que nos escuchan desde las sombras, un besote. Y muchísimas gracias por escuchar Station K-Pop. Vamos a pasar ahora sí a cerrar con esta sección que es la playlist de Toki. Vamos a escuchar un poco más de sus pedidos. Y ahora sí ya entramos a lo que es algo más de K-Pop. Vamos a ponernos un poco rockeros. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Don't lie, baby, go wild. What else is up today? 두려워 바람 sometimes. Oh wait until 세상 모든 게 going wild. What else is up today? 두려워 바람 sometimes. Oh wait until. Playlist de Toki, edición segunda temporada. Got it. Yeah. Come on. Estás escuchando la segunda temporada de Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we dance for hours in the sand, tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. El tiempo del corazón está en tu corazón y Station K-Pop. Recuerda que este es un programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición todos los martes a las 10 de la mañana, de igual manera, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Algo más que K-Pop. Sonido indie y alternativo de Toki. Ya estoy de vuelta, chicos. Nos ponemos un poco rockeros. Entramos a lo que es algo más que K-pop. Hoy nos vamos a poner un poco ruidosos. Por lo general les traigo como grupos más alternativos, con un sonido más delicado, más sencillito. Pero el día de hoy me quise poner un poco más rockera. Sigue siendo alternativo, no es como un género muy comercial en Corea del Sur. Así que dije, bueno, vamos a ponernos un poco ruidosos. ¿Por qué? Porque es un género que necesita ser mencionado. Aparte, este grupo me impactó. Hablo del grupo de que les puse hace rato el cover de Number One de BoA. Este grupo se llama Busters. Es un grupo que debutó en el 2015. Y él pues participó en el programa de supervivencia musical que se llama Superstar K6. Este programa pues se dedica también así como... Es como un tipo American Idol, puede decirse. Es una comparación muy ambigua acerca de estos programas. Pero ellos participaron, dijeron, no, vamos a entrarle con un género distinto. Por lo general pues viene siendo más acústico, viene siendo más balada o más pop. Pero ellos dijeron, no, vamos a entrarle, este es nuestro género, vamos a presentarnos así tal y como fuimos, como somos. Y pues... vaya que impactaron. Estos chicos pues se especializan más en un género más K-rock y K-metal. Está integrado por 5 chicos, bueno, 6, ¿por qué? Porque hay uno que se encuentra ahorita inactivo porque se encuentra en sus estudios, pero sigue siendo parte del grupo. Este es Ron Dae-gong, que es el vocalista, An Jun-jong, líder y guitarrista, Lee Kyung-jin, guitarrista, Cho Hwang-hee, bajista, Cho Tae-hee, baterista, que este es el reemplazo porque el miembro original es John San-jun, que es baterista, y Magne del grupo. Vamos a escuchar un par de sus canciones. La verdad es que vamos a escucharlas. Su sonido K-rock y K-metal. Wow. Sin palabras. Vamos a escuchar estas canciones. Ahorita estamos escuchando de fondo su canción debut, que es Whenever You Call Me. Y vamos a escuchar ahorita otras tres canciones, que es Various. El otro es Dreamy. Y la otra es Lost Child, que es como la que más me gustó. La voy a dejar al final para que la escuchen con detenimiento, y es para cerrar con broche de oro con esta sección de Algo Más Que K-Pop. Vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Algo Más Que K-Pop aquí en iCover. Vamos a escuchar estas canciones, ya volvemos. Just leave. Why can't we forgive? Why keep building barriers? When will this all end? When will this all change? Stop building these barriers. Yeah.

Algo más que K-pop. Sonido indie y alternativo de Toki. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy para despedir el programa. Sorry chicos si me puse un poco ruidosa, la verdad es que es un gran descubrimiento este grupo. Si pueden darse una vuelta a YouTube y buscarlos, son muy buenos, la verdad es que... sí, aquí me decía Lilia Zaragoza, dice, esas rolas son el mero mole de Ayuma, Ale y Kat. Definitivamente. De hecho, cuando oí estas canciones dije, no inventes, estas son perfectas y es el mero mero género de Ayuma. La verdad es que, ¿qué les digo? Veneno, pero a la vez es pura arte. Les digo yo, me encanta este grupo. Me hice fan, ya es uno de mis nuevos grupos. Me gusta muchísimo, la verdad es que está muy muy padre. Dense una vuelta, se llama, a ver, aquí les voy a poner, ¿cómo se llama? Son los chicos de Burns Dance. A ver. Burns. Aquí está, Bursters. Así búsquenlo. Son buenísimos. Es un género de K-rock, K-metal coreano. Es, no sé, simplemente buenísimos, ¿qué les digo? Voy a mandar saludos a todas las personitas que nos escucharon el día de hoy. Está mi Lilia Zaragoza, un besote para ti. Andaba mi querida Eli desde las sombras, también te mando un besote. No se olviden de escuchar El Tiempo del Corazón todos los viernes a las 10 de la mañana y con repetición los martes igual a las 10 de la mañana. Así que no se les olvide, para que él se vayan a escuchar mañana. Mañana van a estar de 10 a 11 para que los vayan a escuchar, van a estar ahí. También andaba por acá Sakura Kinomoto, un besote a mi cat preciosa. Andaba también por acá, ¿quién más andaba acá? Mi Montero hermosa, otro beso para ti. ¿Quién más? Hagan acto de presencia para mandarle sus saludos personalizados. Recuerden que hay mucha programación, no se olviden de escuchar Station. También anda por acá a veces en las mañanas nuestra querida y hermosa Doku. También un besote para ella. No se olviden de escuchar, tenemos mucha programación. ¡Oh! Ya llegó Yoshi Yu. ¡Ah, sí, mujer! Ya voy a cerrar con broche de oro. Nos pusimos hoy el día un poco, bueno, la noche un poco rockera. Voy a ver si subo el programa para que lo puedan escuchar en repetición. No se olviden de escuchar. Recuerden que andamos por acá. Ya va a ser a partir de los lunes a las 8 p.m. hora centro de México. Toki ya va a andar acá otra vez con la segunda temporada de Night Cover. Espero que me puedan escuchar. Vamos a traerles ahora sí como un poquito más de géneros diferentes. El día de hoy tocó rock y K-metal. Espero les haya gustado este grupo. Definitivamente un buen programa. Muy buenos pedidos, chicos. También un aplauso para ustedes. Sí, el clásico de Ailey de Bésame Mucho. Buenísimo también. ¿Qué les digo? También pues no se olviden de escuchar los miércoles a las 10 de la mañana está nuestra querida Ayuma, de una vez aquí paso a promocionar a nuestra Yuma o nuestra querida Aide con las horas VIP. También no se olviden de escucharla. Y también a nuestra querida Shareni o nuestra DJ X todos los jueves para escuchar algo. Aquí no hablamos coreano, algo así se llama. No se me olvida. Aquí no hablamos coreano, ese programa que son puras canciones de K-pop, pero cantados en otro idioma, japonés, inglés, incluso chino. Pasen a escuchar. Pues bueno, yo paso a despedirme. Se quedan aquí en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover. Muchísimas gracias a todos y gracias por sintonizar Night Cover y Station K-pop. Voy a dejarles las últimas dos canciones que tengo de pedidos. Es una canción de Josema que me pidió mi querida Montero, Love Die Young. Y también una canción que teníamos de pedido con nuestro querido Sakura Kinomoto. Me dijo, pon una canción que tú tengas. Entonces les voy a poner Castle on the Hill, de Superband. Es un cover muy padre, la verdad es que es como más igual entre rockero y alternativo. Entonces vamos a escuchar estas canciones ya y al final pues van a escuchar nuestra salida de este programa. Un besote a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden, están sintonizando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover. Muchísimas gracias y linda noche a todos. Bye bye. Al terminarse y al respirar la última vez, si amas tanto a más no poder, dime qué es lo que pasa. El amor a dónde escapa cuando daña y no hace bien. Si olvidamos todo esta vez, dime qué es lo que pasa. Las flores en tu pelo vio caer. Aunque estás de desaparecer, debí saber que no estábamos bien, bien. Quizás sea yo el que luego culparé por no pensar que esto iba a suceder. No digas nada ahora, solo ven, ven. Please don't let this love die young. Please don't let this love die young. Si yo pierdo a alguien hoy, que no seas tú. Please don't let this love die young. Please don't let this love die young. Si yo amo a alguien hoy, quiero que seas tú. Sueño con crecer contigo, pero temo al despertar. Siento que te perderé y no quiero que pase. Si aún podemos intentarlo, si aún nos queda algo de fe. Si aún no es tarde, dímelo, eso quiero escucharte. Quizás sea yo el que luego culparé por no pensar que esto iba a suceder. No digas nada ahora, solo ven, ven. Please don't let this love die young. Don't let this love die young. Si yo pierdo a alguien hoy, que no seas tú. Please don't let this love die young. Please don't let this love die young. Si yo amo a alguien hoy, quiero que seas tú. Please don't let it die. Please don't let it die. Please don't let it die young. Las flores en tu pelo vio caer, a un toque estás de desaparecer. Debí saber que no estábamos bien. Please don't let let this love die young. Please don't let this love die young. Si yo pierdo a alguien, si yo pierdo a alguien, que no seas tú. Please don't let this love die young. Let this love die young. Please don't let this love die young. Y si yo amo a alguien hoy, quiero que seas tú. Gracias por sintonizar Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nightcover y yo, Toki, te estaremos esperando cada miércoles. Les deseo dulces sueños y una linda noche lunar. (Risa) 곁들을 손에 꼭 쥐고서 여기서 무얼 할 만큼 넌 아직고픈 걸까. 너도 똑같은 것 아는데 내가 이기적인 걸까. 많이 가져도 난 아직 너같이 나